también quiero casarme como todas las demás. Yo también quiero casarme como todas las demás. Pero joven a mi gusto yo no he podido encontrar. Mejor será, señores, que me quede sin casar y no caerá la trampa por toda una eternidad. Si es lindo será una joya que se tiene que cuidar. Si es lindo será una joya que se tiene que cuidar. Si es feo será un demonio que no se puede mirar. Mejor será, señores, que me quede sin casar y no caerá la trampa por toda una eternidad. Si es rico será orgulloso, que profana vanidad. Si es rico será orgulloso, que profana vanidad. Si es pobre es despreciado por toda la vecindad. Mejor será, señores, que me quede sin casar y no caerá la trampa por toda una eternidad. Si es grande será un gigante que no lo puedo mirar. Si es grande será un gigante que no lo puedo mirar. Si es chico será un juguete que no puedo respetar. Mejor será, señores, que me quede sin casar y no caerá la trampa por toda una eternidad. Si es gordo será una estufa que dará mucho calor. Si es gordo será una estufa que dará mucho calor. Si es flaco es un pescado que no tiene ni sabor. Mejor será, señores, que me quede sin casar. No caerá la trampa por toda una eternidad. Por eso a mí la prudencia me aconseja no casarme. Por eso a mí la prudencia me aconseja no casarme. Ni con pobre ni con rico, ni con chico ni con grande. Mejor será, señores, que me quede sin casar y no caerá la trampa por toda la eternidad.